you're keeping me at a distance. All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? Tras esos consejos publicitarios, nos disponemos a hablar de tecnología con José María Castillo, que ya está disfrutando allá en Las Palmas. Nos escucha a través de ese 94.1, además, desde Radio Juventud. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl, y a todos. Bueno, trabajando, más que disfrutando. Bueno, disfrutando, trabajando. Lo digo porque como estás allí y tú eres del centro, de la zona centro, digo, pues independientemente de que uno trabaje, esa brisilla, ese calorcito, todo esto, pues le hace a uno como disfrutar, supongo yo, un poco más, ¿no? Bueno, siempre se mira con un poquito de tranquilidad a las noticias del tiempo que vienen de la zona de la que uno es. Y, claro. Se compara con lo de aquí, evidentemente. Y ahora que está fuera, mucho mejor. Ahora que está fuera, está diciendo, aquí estamos tan a gustito, como decía el torero, ¿no? Sí. Ortega Cano. Bueno, era, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Yo creo que era este. Sí, sí. Bueno, pues ese que está ahí tan a gustito, pero siempre pendiente de la tecnología, de lo que acontece durante los próximos minutos. Y es que vamos a hablar de los 10 delitos digitales que marcarán la ciberseguridad durante este año 2017. Esto suena así como a atención, presta mucha atención porque esto es interesante y a ti te encanta hablar de ciberseguridad, Chema. Sí. La verdad es que tenemos que estar muy pendientes de todos los avances tecnológicos y sobre todo, y venimos hablando ya, tenemos que estar todo el mundo muy pendiente de los peligros que implica todo el uso de la tecnología del que hacemos ya habitualmente todo el común de los habitantes de este planeta. Y uno de los aspectos más importantes, ya digo, es la ciberseguridad y esas amenazas que vienen aparejadas al constante uso de la tecnología en cada vez más parcelas de nuestra vida, ¿no? De nuestro día a día. Y, y por eso queríamos hacer un poquito el repaso. Ya hemos repasado lo que va a ser la tecnología en este 2017 y evidentemente tenemos que repasar los peligros a los que nos enfrentamos y a los que tenemos que estar muy pendientes en cuestiones de ciberataques. Cada vez esto es más sofisticado, ¿no? También van pasando los años y todo va cogiendo, bueno, pues mayor cuerpo también, lo malo en este caso. Evidentemente, tenemos nuevas formas de ciberataque de las cuales tenemos que estar muy pendientes porque cada vez son más sofisticadas, ya no en el terreno de lo meramente tecnológico, sino han entrado también en lo social y detrás de todo esto hay mucha ingeniería social y mucho estudio del comportamiento de las personas que hace que, bueno, que las nuevas maneras de ciberatacar a los usuarios sean más acordes a lo que su comportamiento social dicta. Entonces, bueno, pues podemos decir que los ciberataques, si bien no son tan complicados como puede parecer desde el punto de vista tecnológico, sí que van ya a buscar parcelas muy vulnerables de nuestra vida social, ¿no? No, ya nos vienen a atacar por nuestros hábitos más que por nuestros sistemas, por así decirlo. Es verdad. Oye, vamos a hablar de ese que ha sido el más rentable. Hablamos de malware, que también lo hemos escuchado muchas veces aquí con Chema, pero el más rentable concretamente, ¿cuál ha sido, Chema? Malware. Hablamos de muchas nuevas formas de malware. Quizá el que nos llega por la publicidad, quizá el que se está integrando en la publicidad en la que estamos día a día viendo en nuestros sitios web, sea uno de los que más ha proliferado, ¿no? Esos programas maliciosos que se insertan en los anuncios que nos sirve Internet. Yo creo que estamos todos muy acostumbrados a esas ventanitas que se nos abren navegando por Internet, esos anuncios o teóricos anuncios que nos venden productos nuevos o servicios nuevos, además adaptados a nuestros gustos y a nuestros hábitos, porque Internet aprende de nosotros y de nuestro día a día. Y quizá la inserción de código malicioso en esos anuncios que siempre pueden llamar nuestra atención de una o de otra manera está siendo una de las maneras más generalizadas de llevar a cabo ciberataques o de infectar nuestros sistemas, y ya no solo nuestros sistemas o nuestros programas, como antes que teníamos, bueno, pues un tipo de virus que atacaba nuestros programas o las aplicaciones que teníamos instaladas. Ahora son programas que atacan directamente a nuestro sistema, o partes de nuestro sistema, sobre todo la memoria RAM, siendo mucho más indetectables para nosotros y atacando directamente a nuestros dispositivos, a la raíz de los dispositivos. Así que mucho ojo con la publicidad que vemos en Internet, o bueno, tener en cuenta que no todo es publicidad tal cual, sino que podemos estar ahí ante un virus potencial con el tema publicitario. Bueno, concretamente estoy viendo por aquí ransomware, que esto esto es muy malo, ¿no, Chema? Quería hablar aparte del ransomware. El ransomware es algo que en este año ha sido, yo creo, que el virus estrella o el código malicioso estrella. Y es que ya no estaba afectando a nuestra máquina, haciéndola más lenta o provocando un error en nuestro sistema. Estaba atacando directamente a nuestros archivos, a nuestros ficheros, a nuestros documentos, nuestras fotos, nuestros audios, nuestra música, etcétera, etcétera. O sea, a nuestros archivos personales. ¿Qué estaba haciendo este tipo de virus, del que hay miles de variantes? Estaba secuestrando nuestros archivos, introduciendo un cifrado en ellos de manera que era inaccesible e indescifrable para poder recuperarlos, y estaba pidiendo a cambio un rescate en forma de dinero que mucha gente ha tenido que pagar, sí, para volver a poder recuperar esos archivos, recuperar al fin y al cabo sus fotos, sus documentos, al fin y al cabo información. Ya gran parte de la información que maneja el ser humano es digital, y por tanto es un valor, ¿no? Es un valor por el que hay mucha gente dispuesta a pagar, y eso los cibercriminales lo saben y han decidido crear este nuevo tipo de malware, que es el ransomware, que ha tenido muchísimo éxito, entre comillas, en este 2016 y que se prevé que en el 2017 siga siendo muy importante. Por tanto, tenemos que incidir otra vez en uno de los puntos clave de la seguridad informática, y es en las copias de seguridad, en mantener copias de seguridad periódicas de toda nuestra información para que en caso de un ataque en el que nos pidan dinero no tengamos por qué pagarlo, sí, y sobre todo en mantener nuestro equipo actualizado para que la mayor parte de este ransomware no nos afecte. Oye, Chema, una pregunta, dime que es así, por favor. ¿Hay que ser un coco para hacer un malware de estos, un virus de estos que está ahí impidiendo que tu máquina vaya bien? Dime que sí, porque si lo puede hacer cualquiera, por favor, estamos perdidos. No, hay que ser un coco y no. Yo te puedo decir que toda la información está en Internet y, bueno, y con unos pocos conocimientos básicos tú ya puedes hacer mucho daño. Sobre todo porque no necesitas de un programa, de un virus súper bien diseñado y que tenga una tecnología, ¿no? Necesitas, como bien te decía, un poquito de ingeniería social, y es tan sencillo como que, y ya hablaremos de esto ahora más adelante, como que yo te llame y te diga que soy de Apple y que necesito tu dirección de correo electrónico para poder actualizar. Ah, no, sistema, no, no, a mí no me la das, perdona, yo no te doy mi información personal. Sí, sí, pues es muy habitual. Pues atención a esto, que es como lo de los bancos, que los bancos nunca te dicen que pongas los dígitos de tu cuenta en ningún sitio, ni nada de esto, ni de tu tarjeta, ¿verdad, Chema? Sí, así es, exactamente como tú lo has dicho, es uno de los ataques más comunes, el phishing, la suplantación de identidad o la obtención de datos personales a través de suplantaciones de identidad, que ya se está llevando al terreno físico también. Ya no nos llega en forma de email, como todos hemos visto, de Apple, ha habido mucho correo electrónico, de Samsung, que necesitan tu dirección de correo electrónico para una actualización importante de seguridad. Ya está llegando a nuestro terreno físico y hemos visto mucho ataque de phishing en el plano físico, y es decir, llamándote por teléfono, como si, por ejemplo, Telefónica te llama para decir que hay un error en tu línea y que necesita tu número de teléfono o la contraseña de tu router para poder acceder y así poder infectar tu red y conseguir tus datos personales o todo lo que circula por esa red, cuando nosotros nos creemos que simplemente Telefónica está trabajando en nuestra línea. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con la información que damos, ya sea por teléfono, ya sea por email, porque todas las compañías y todas las propietarias de nuestra tecnología, de pasos de verificación de la identidad del propietario para que evitar precisamente que el usuario tenga que dar o pueda dar toda esa información a un cualquiera. Lo estamos haciendo fácil para que todos lo entendamos, porque Chema es un genio en esto, pero hay muchos que nos limitamos a navegar. Por ejemplo, el tráfico HTTPS, malicioso. ¿Esto qué pasa? ¿Como cuando buscamos en Google y se te mete alguna cosita por ahí, Chema, o qué? Claro, hasta ahora una de las pautas que se estaba imponiendo en seguridad que nos aseguráramos todos de que nuestro HTTPS o nuestro tráfico, nuestra navegación por Internet, comprobáramos siempre que se estaba haciendo bajo HTTPS. Es una marquita que está en el navegador cuando visitas una página web que en teoría es segura. Bueno, pues ya se está insertando código malicioso en ese cifrado de las páginas web para hacerlas parecer HTTPS y hacer al usuario que se confíe y que crea que está bajo una navegación segura, cuando no siempre es así. Hay que tener cuidado con las páginas web que visitamos, tener muy bien identificado que estamos accediendo a donde queremos acceder y no a una réplica de una página web que se podría dar. Bueno, y también eso sí es un poco más antiguo, yo creo, que lo de la publicidad, que estás navegando y de pronto te sale ahí una publicidad o un malware disfrazado de publicidad, que también es algo que hemos visto en numerosas ocasiones, Chema. Lo hemos comprobado, lo hemos comentado ya además al principio, hay que tener mucho cuidado con la publicidad de las páginas web, sobre todo con la publicidad cuando navegamos en páginas web que no son, digamos, de primer orden, que son un poquito más, o estamos buscando, a lo mejor, que no digo que nadie lo haga, seguramente nadie de los que nos están escuchando lo hacen, pero páginas web de descargas, páginas web de vídeos, páginas web de otro tipo de orden que seguramente nos están metiendo publicidad fraudulenta, porque hay que recordar que todas las páginas web que ofrecen contenido gratuito, ofrecen descargas, ofrecen enlaces para descargar vídeos o música de manera dudosamente legal, no dan duros por pesetas, que se dice en mi pueblo. Es verdad. Se financian a través de la publicidad que asalta al usuario cada vez que se intenta descargar una canción. Entonces debemos de tener mucho cuidado con los clics que hacemos. Mucha gente, yo diría que el 80% se equivoca cuando da clic en descargar. No está dando clic en descargar, está abriendo publicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque un gran porcentaje de virus vienen por ahí. Oye, lo de la nube también está muy de moda y por ahí pueden venir muchas cosas, móviles y la información en la nube, que ahora ya está de moda esto de no, yo lo tengo todo almacenado en la nube. Cuidado. Entramos en la parcela de nuevas vías de ciberataque. Evidentemente, cada vez estamos más conectados, cada vez servimos más información a la red, y esto los ciberatacantes lo saben. Y los ciberatacantes saben que ya no necesariamente tienen que ir al teléfono del usuario, sino que pueden ir a un servidor de cloud, un servidor de la nube, como ya ha pasado con Sony, como ha pasado con alguna otra compañía, y atacando ese servidor está obteniendo innumerables cuentas de usuarios e información de todos ellos, sin tener que atacar directamente al usuario, insisto. Entonces, bueno, está muy bien, todos podemos tener nuestras copias de seguridad en la nube, es un sistema que hace mucho más cómoda la gestión de la información, mucho más accesible, pero siempre hay que tener cuidado, hay que tener copias de seguridad, insisto, hay que tener nuestra información a salvo, a pesar de que podamos utilizar el cloud, la nube, para sincronizar nuestros archivos y que sean accesibles en cualquier parte del mundo. Si yo tengo una copia de mis fotos en la nube, está muy bien, pero debería de tener una copia física también, por si acaso, por lo que pueda pasar, y porque, insisto, porque esto ha sido una realidad y se hackearon en su día, fue muy sonado, muchísimas cuentas, por ejemplo, de PlayStation en Sony, y costó muchísimo dinero a Sony en indemnizaciones porque se hicieron públicos los datos personales de muchos usuarios. Oye, con esto del Internet de las cosas también debemos tener mucho más cuidado, porque claro, se puede filtrar ya en cualquier dispositivo, cualquier malware, como decimos, ¿no, Chema, o qué? Insistimos con lo de nuevas vías de ciberataque, cada vez más cosas conectadas a la red, más fuentes de potenciales de asalto. El último gran ciberataque que hubo, que hundió parte de los servicios de Internet, de muchos servicios de Internet muy conocidos, vino a través de aparatos de hogar conectados, en este caso cámaras de vigilancia, que están conectadas a la red y que quizás no estén tan securizadas como debieran, como debiera estarlo un aparato que está conectado a la red, insisto, conectado a Internet. Entonces, los ciberataques pueden empezar a venir por frigoríficos, por televisiones, por router, por aparatos que tenemos conectados a Internet y que quizá no caemos en la cuenta de que hay que tener securizado ya toda nuestra red, no solo nuestro telefonito, nuestro ordenador, sino todos los aparatos que están conectados a nuestro router en este caso. Ya. Oye, y lo de los ataques de DDoS en servidores y sistemas web globales, esto es a gran escala ya, ¿no, Chema? Es decir, jova. Sí, esto es lo que más daño está haciendo, quizá, o la manera que eligen muchos grupos de ciberatacantes para dañar servidores grandes o para dañar a grandes empresas, sobre todo, porque es lo que trasciende y lo que es conocido. Y es, bueno, pues simplemente meter a la vez 80.000 vehículos por una misma calle de un solo sentido y conseguir saturar una página web o un servicio de Internet. Es, a grandes rasgos explicado, es esto. Y esto lo tienen que tener muy claro las empresas, las cibercompañías, las compañías que operan en Internet, que es algo relativamente muy sencillo y que implican al usuario normal, en tanto en cuanto los ciberatacantes están secuestrando máquinas de usuarios para que lancen esos ataques para ellos. Es decir, insertamos un código malicioso en tu ordenador, Raúl, que le dice a tu ordenador que a tal hora, tal día, va a colaborar enviando peticiones a la página web de Apple para conseguir saturar entre miles de ordenadores que hemos secuestrado de usuarios normales y que no se están dando cuenta absolutamente de nada. Estamos utilizándolas como una red fantasma, una red zombie, para lanzar ese ataque a gran escala a una página web. Esto es una técnica muy, muy conocida. Son ataques de DDoS, como tú bien has dicho, de denegación de servicio, y hacen bastante, bastante daño. Bueno, pues en definitiva podemos decir, Chema, que debemos prestar muchísima atención, y hace mucho hincapié, Chema, en cada una de las ediciones, o al menos eso es lo que intenta en cuanto a ciberseguridad. Y durante este 2017, bueno, pues estas cositas van a estar ahí, al igual que estuvieron en 2016, pero esto se van poniendo las pilas, es decir, que van renovándose. Así que debemos prestar muchísima más atención a todo lo que es y tiene que ver con ciberseguridad, Chema. Sí, hay que tener claras varias cosas. La primera, seguramente el cibercrimen avanza más rápido que la ciberseguridad casi. Se están destinando recursos, pero hacen falta muchos más. Y hace falta empezar a hacer tecnología, y esto es un llamamiento que hago ya no al usuario, sino a las compañías. Hace falta hacer tecnología de seguridad adaptada al gran común de los usuarios, no solo a los usuarios avanzados, porque yo seguramente si te hablo a ti, Raúl, de la verificación en dos pasos, probablemente no me sepas decir que... ¿En qué consiste? Pues no. Bueno, pues esto debería empezar a ser ya la regla básica para todos los usuarios. ¿Y esto de qué se trata? De utilizar ya no solo nuestra contraseña, que no sirve para nada una contraseña a día de hoy, no sirve absolutamente para nada que la tengas con números, con mayúsculas, con minúsculas, da igual, porque no necesitan una contraseña para hacerse pasar por ti, por ejemplo. Hay que utilizar un segundo factor de identificación, como pueda ser algo que llevemos nosotros, nuestra huella digital, un código que se nos manda a nuestro teléfono que solo podemos tener nosotros, y aparte una contraseña o cualquier otro factor de seguridad. Es decir, ¿qué nos garantizamos con esto? Pues que tenemos dos factores o dos elementos muy diferentes, que es mucho más complicado que coincidan o que un ciberatacante tenga a la vez esos dos elementos. Eso se llama la verificación en dos pasos. Google lo tiene, todas las grandes compañías lo están implantando, pero estamos fallando en comunicarle al usuario que tiene que hacer esto, que tiene que adaptarse a esto y que tiene que tenerlo muy presente. Entonces, esa es la gran, yo creo, el gran reto, hacer llegar la ciberseguridad al usuario medio y explicársela. Explicársela de manera adecuada para que pueda tomar las medidas oportunas. Qué bueno. Oye, y hablando de lo que es la velocidad de la fibra y esas cosas, aquí en la península, bueno, en algunos lugares estamos todavía, vamos a pedales, ¿no? Pero ahí en las islas, ¿qué tal, Chema? ¿La fibra y estas cosas llega bien o qué? Yo tengo mis desencuentros con el, ¿sí?, con el tema del internet por aquí. A ver, hay fibra, llega fibra, hay cobertura de fibra en los grandes núcleos, sobre todo. Pero aquí contamos con un hándicap, y es que el ADSL llega por vía marítima, un cable sumergido. Entonces, como curiosidad, te puedo contar que aquí cuando hay marea o hay tormenta o tal, se empiezan a ir las comunicaciones un poco a su rollo, porque son cables dentro del mar que se desplazan a lo mejor 15, 20 metros y bueno. No es el internet más ideal que se pudiera desear. Ya, entiendo. Pues nada, que tendrás que seguir regañando y peleándote con esas compañías, seguramente, Chema, porque esto no va a cambiar a corto plazo, creo, ¿no? No, bueno, están días de cambiar y bueno, no hay preocupación por el tema del internet en este caso. Yo creo que llegará a todos los rincones y conseguiremos tener velocidades y conexiones mucho más acordes a lo que ahora mismo la sociedad demanda. También llegará la próxima semana, el próximo lunes, José María Castillo de nuevo con nosotros a este espacio, a Generación 2.0, para contarnos muchísimas más cositas. Chema, como siempre, un auténtico placer, amigo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ti y a todos, Raúl. Hasta la próxima semana. Hasta luego.